nacida esa ciudad y que te has hecho de nuevas amistades que ya consiga controlando tus horarios que de ti no debo desconfiar porque a mi lado tú has descubierto la felicidad pero a pesar de lo que digas y tu promesa de serme fiel no me es fácil vivir sintiéndome así porque muero de celos que alguien de ti va a enamorarse y que a olvidarme sabiendo que tu amor ya tiene dueño y muero de celos que si alguien llegue a deslumbrarte y quieras dejarme y yo nunca más te vea los sin nombre, para el rico, los ajenos, la gente de San Fernando, para el Lili, la peligrosa, la guachada, abrazo para Pupuy, para Claudio, para Lulín, para Mario, la madre de Jesús María, los bandidos, la guita siempre grande, porque muero.